In my head I wanna throw my sorrow. Not tomorrow, not tomorrow. I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to tell you. When the people run in circles, it's very, very mad world, mad world, mad world. Children waiting for the daily day, feel good. Happy birthday, happy birthday. Todo bien y de repente todo ha cambiado. A ver. ¿Han oído algo? Sí, porque ya me va a dar. ¿Qué dice? Se parten, ¿no? A ver, pues claro, yo cuando toco con ellos, cuando yo toco con ellos, toco otra movida. Vale, pero vamos a dar un poquito más de caña a esto. Por ejemplo, dale más velocidad y verás. Dale un poquito. Más velocidad. Un poquito, claro. El pipi no lo podemos quitar, ¿no? Más brea. El pipi. Mira, va. Última aquí y no. Y... Venga, mira, esta que guapa. Bladas, tío. Le estoy construyendo en ella. Estaba, tío. No, esa no. Baby. Dentro de ti, y cada vez que yo bajo al barrio te miro y te busco y no estás ahí. Yo me espero por ti. Se me vistió de Gucci y unos zapatitos Louis Vuitton, pero yo estoy loco por ti. Sabes que quiero tu perdón. Tengo la gitana dentro de mí, algo que no puedo resistir, algo que no puedo resistir. Y es que la vida es una sola. Si no hay victoria, no hay corona. Sí, esto es pura grasa. Sí. Sí, aquí en la casa dando unas caladas, no cantando unas baladas. Bladas, hacemos crecer las gradas. Vamos a aplaudir todos para ganar esta batalla. fumando L's como baquetas. Hey, yo. Golpeo la bola con la raqueta. No puedes creértelo, nigga. No puedes creértelo, nigga. Y yo, nigga. Yo sí, estilo 80. En la rap 440, dirección M30. Sí, preocupado por las ventas. Da igual lo que te inventas, si no lo intentas, caerás y no aprenderás. Y es que debes de resistirlo. Cada vez que miro en tu cara me miro. Porque tú lo quieres, yo lo quiero. Camino solo. Yo ahora camino solo. Yo puedo contra todo. Pues eso, te sale lo que llevas dentro, hermano. Sí. Al final, das información. ¿Qué pasa, macho?